Bueno, unas palabras, Diego, porque has sido el primer ganador de los microrrelatos de Pequeño Bibliotecario. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien y muchas gracias a todos los que me habéis votado con muy buena puntuación y espero ganar otras veces con más ideas. Bueno, bueno, sin abusar, ¿eh? No vas a ser tú siempre el primero. ¿Nos podrías leer cuál es la última frase para que los demás pequeamigos inicien su microrrelato? Ahora el doctor Chirimboyo está apresado y Musadroide y Muchirobot ayudan al Musak, pero lo que más les gusta es estar con los pequeamigos. Ya, pero la última frase sería, pero lo que más les gusta es estar con los pequeamigos, ¿vale? Luego la apuntamos. ¿Y a ti cuál es el microrelato que más te ha gustado? Además del tuyo, que ya vemos que te has dado un 5 de votación. El de Miriam. ¿El de Miriam? El del cuadro, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, el microrrelato de la semana que viene tiene que ser empezar por la siguiente frase. Pero lo que más le gustaba es estar con los pequeamigos. Tiene que empezar. ¿Y tiene que contener pequeamigos? No, no, solo tiene que empezar de esa forma, ¿vale?